Cuidado. Bueno, estábamos escuchando Cazuza con O Tempo Nau Para, canción de 1988. Uh-huh. Gran cantautor, Cazuza. Brutal. A mí personalmente... Lindo para un viernes. Buena sí. elección, Sofi, te felicito. Bueno, muchas gracias. Bueno, es momento, pues, entonces, de recibir al invitado del día de hoy, con quien vamos a... Porque cada vez que lo invitamos es digno de poder charlar largo y tendido con él. Estamos hablando de Raúl Sivecki, periodista, freelance. Este es un... un periodista veterano en el oficio y con la particularidad de ser freelance. ¿Cuántas personas de tu generación del periodismo se dedican hoy a hacer lo que haces vos, así para tantos medios distintos? Raúl Sivecki, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Trabajas para muchísimo. Ahora que estás jubilado del periódico Brecha, que trabajaste durante mucho tiempo, te dedicas a trabajar, de escribir libremente para varios medios de distintos lugares. ¿No es particular para una persona que tiene tantos años en el periodismo hoy dedicarse a trabajar? Capaz que no, capaz que es re común y me decís, no, mira, es re común. Debe que ser, no, yo no gente. Lo sé. Yo me dediqué al periodismo en el mundo, a escribir en otros medios, cuando la crisis del 2002. Uh-huh. Que Brecha estaba ahí, que no sabía si seguía, cerraba, y dije, bueno, yo tengo un hijo chico, tengo que vivir, y entonces me empecé a volantear, y en varios medios quedé. Uh-huh. Quedé como colaborador fijo, algunos pagan muy bien, otros más o menos, pero bueno, tengo 4 o 5 medios en el mundo que puedo escribir. ¿Cuáles son? Bueno, escribo en La Jornada de México, que es un gran periódico mexicano, escribo en Gara, del País Vasco, y en El Salto, de Madrid. Son periódicos alternativos, en Sputnik de Rusia y ocasionalmente en algún periódico italiano, en alguna página italiana, ahora ya más que periódicos son páginas. En algún momento escribí en el Guardian, pero son muy quisquillosos con el estilo y en la lengua, entonces si no escribes muy bien inglés, uh-huh, es medio complicado. Y yo no escribo muy bien inglés, más bien regular. Entonces, bueno, así. Y después, ocasionalmente, en algunos otros medios. Escribí en un medio de Estados Unidos, chico, una vuelta, unos años. En fin, en lo que sale. Muchas páginas de Brasil. Sí, páginas. En Brasil hay poco periodismo escrito, o sea, prensa, de izquierda, pero hay muchas páginas, hay muchísimas páginas. Y eso está bueno, está sí. bueno. Raúl, el tema de hoy, para traerte, porque queríamos tocar esta temática que nosotros acá en Trazos la venimos esquivando porque nos faltan elementos o quizá personas para poder invitarlas y tener buenos argumentos o buenas posiciones o buenos análisis para evaluar, por lo menos tener más elementos para pensar uno mismo después qué cree de lo que está sucediendo en Nicaragua hoy en día, en los últimos años, que obviamente no tiene... está entrelazado con todo un proceso histórico. Como persona de izquierda, yo tendría que creer, de chico yo escuchaba hablar del sandinismo y que era como una referencia de movimientos políticos de izquierda de Latinoamérica, y hoy con Ortega al poder se está dando vuelta una tortilla. Tendría que entender que el sandinismo ya no tiene como ese tinte romántico, dejó de ser lo que era. Debo entender que ya de repente los movimientos sociales en Latinoamérica están comiéndose la cola a sí mismos. Bueno, lo de Nicaragua es un caso muy particular. Hay un problema que nos atraviesa a todos hoy, las personas de izquierda, y es que hay un doble análisis. Digo, antes de entrar concreto a Nicaragua, está por un lado la mirada geopolítica, ¿verdad?, que hace 30 años no tenía la importancia que tiene hoy, porque hace 30 años todo lo que era antiimperialista iba en el mismo sentido emancipatorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces todo lo antiimperialista iba en el sentido del feminismo, en el sentido del antirracismo, la lucha de los trabajadores, etcétera. O sea, hay una mirada geopolítica por esta gran competencia que hay, Estados Unidos-China, Estados Unidos-Rusia, básicamente. Y por otro lado está la mirada social, ¿verdad? Social-política, si le querés llamar. Y son dos miradas que se chocan mutuamente o que van por caminos distintos. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? O sea, no es que unos están equivocados. Son dos prioridades distintas. Luego, más abajo, más en el fondo, hay un tema ético. O sea, hay gobiernos o movimientos, porque hay que violan derechos humanos. Entonces, por ejemplo, Sendero Luminoso era una guerrilla en el Perú que violaba los derechos humanos, que mataba indiscriminadamente gente del pueblo. Bueno, yo no puedo apoyarla, por más que luchen contra el imperialismo, contra el gobierno de turno, etcétera. O sea, son como dos escalas de análisis. Eso es como la primera parada. Bien. ¿No? Entonces, quienes apoyan a Daniel Ortega hoy en Nicaragua dicen, bueno, porque el imperialismo yanqui, Estados Unidos, tienen interés en que caiga Ortega. Y quienes no apoyamos a Ortega, decimos, bueno, el gobierno de Ortega es un gobierno genocida, ha matado 300, 400 personas en un año por manifestarse, es un gobierno antipopular, represivo, enfrenta al movimiento de mujeres, enfrenta a los estudiantes, a los pobladores organizados. Entonces hay esas dos posiciones. Creo que además no es un gobierno anti-Estados Unidos, sino que todo este tiempo estuvo aliado con Estados Unidos. Y además el personaje de Daniel Ortega y Rosario Murillo no es cualquier cosa. Porque uno puede decir, a mí Evo Morales me gusta más o me gusta menos, o Maduro, no sé qué. Sí, pero Daniel Ortega como persona, y esto es grave, está acusado desde hace más de 20 años por su hijastra, Zoila Menica Narváez, si mal no recuerdo fue en el 98, sí. De violación. O sea, ¿quién es Zoila Menica Narváez? Bueno, Rosario Murillo, la pareja actual de Daniel Ortega, tiene una hija, que ya es mayor, Rosario y Daniel tienen más de 60 cada uno, y se separó, bueno, y desde niña convivían con Daniel. Y Daniel, comandante de la revolución, saltó que la violaba desde los 10, 11, 12 años. Ella lo denunció ya grande, bueno, cuando pudo denunciarlo. Entonces, aquí hay un problema ético, político, y un problema que tiene que ver con cómo nos paramos ante estas denuncias. Yo le creo a Sudamérica. Y me duele mucho que amigos míos del Foro de San Pablo, de los movimientos sociales, miren para otro lado. Claro, cuando pasa con una compañera de liceo, ahí sí. Pero Zoila Menica Narváez, en el 98, denuncia a Daniel Ortega. La mayoría de las mujeres comandantes, incluso sandinistas, que conocían a Daniel, decían, sí, esto es evidente. Pero Rosario Murillo, su esposa, que nunca dijo que no, lo protegió, ¿verdad? Contra su hija, porque es la hijastra de él. Y de esa forma se hizo con el poder sobre Daniel, porque también ahí hay una historia que es por fuera de lo que es poder político, es una historia familiar, de personalidades. Rosario Murillo, no sé si la han visto en la foto, es una mujer muy compleja, es una mujer de izquierdas, pero que es enemiga de los derechos de las mujeres, por ejemplo, y del aborto y de otros. Una mujer enjollada de pies a cabeza, ¿verdad? Yo me hace mucha gracia, Rosario Murillo, porque levanta el puño y lo que ves es una ristra de anillos y de oros. Y una mujer un poco complicada en su historia, ¿verdad? Y Daniel también. Entonces, son como dos cosas que me gustaría separar, ¿verdad? Porque una cosa es, el personaje puede ser horrible, pero lo que está haciendo puede ser defendible políticamente. Siempre ahí hay un diálogo muy complicado, ¿no? Muy complicado porque yo creo que un personaje político tiene que ser éticamente, no te digo puro, pero sí responsable. Entonces, bueno, ese son el escenario global, ¿no? Bien, entonces, como para poder entender, y a ver, Daniel Ortega fue presidente también en el periodo 85... 79. En el 79. Cuando triunfa la revolución. Cuando triunfa la revolución, exacto. ¿Qué hay de ese Ortega de aquel entonces al Ortega de ahora? Sí. Pasaron creo que 18 años que estuvo fuera del gobierno. Sí, sí. ¿Qué cambió? A ver, bueno, el Frente Sandinista hace una revolución, es la última revolución latinoamericana, ¿verdad? De lucha y se toma el poder, se derrota a la horrible dinastía Somoza y se la derrota por las armas. Se toma el poder, el Frente Sandinista llega a ser gobierno, se juntan las tres tendencias, porque eran tres tendencias que había, las terceristas, que era Daniel, que fue la que tuvo la línea política y militar más interesante en los últimos años de lucha contra Somoza, estaba su hermano, Humberto Ortega, que fue ministro de Defensa durante mucho tiempo, ahora se dedicó a otras cosas, empresario, Estaban los de la guerra popular y prolongada, ¿verdad? Y estaban los insurreccionales. Eran las tres grandes corrientes, con personas muy prestigiosas, eran 9 comandantes más conocidos, todos varones. El Frente Sandinista es gobierno, pierde las elecciones con Violeta Chamorro, creo que fue el año 89, si mal no recuerdo. Sí, en el 90 asumió. Y en el 90 asume Violeta. Ellos aceptan la pérdida de las elecciones, lo cual me parece éticamente, ya que las convocaste, bueno, aceptarlas. Se retiran. Pero cuando se retiran, muchos de los recursos del Estado los llevan al Frente Sandinista y algunos a sus casas. O sea, desde que llegan al gobierno en el 79, usan los coches blindados de Somoza. Usan las mansiones de Somoza como residencias porque era donde estaban más seguros, en un país como Nicaragua. Y yo creo que eso fue creando, y el poder, en estos casos, el poder absoluto, genera algunos problemas de uso indebido del poder. Eso es un universal, digo, no lo inventaron los sandinistas. Y cuando se retiran, se produce la famosa piñata. La piñata es la repartija, se lo pueden encontrar en cualquier historia, la repartija de bienes. Y buena parte de los comandantes, no todos, pero sí Daniel, entre ellos, quedan con grandes empresas, o sea, con recursos y empresas. Pasan a la oposición, pierden varias elecciones, hacen alianzas con la derecha, con Arnoldo Alemán, que era y con el obispo Obando, que fue el que combatió duramente los sandinistas, hacen concesiones políticas, se alían de alguna manera con los intereses estadounidenses y vuelven al gobierno. 2008 creo que fue. Y en ese periodo, y esto es el último periodo, en el 2008 vuelven al gobierno y un chorro de petróleo de Venezuela los beneficia. A diferencia de Cuba, que uno puede estar a favor o en contra de Cuba, yo tengo muchas simpatías con Cuba, que creo que los recursos que vienen de fuera se utilizan de una forma, no digo que habrá cero corrupción, pero de una forma más o menos razonable. En Venezuela, en Nicaragua, una parte de los recursos venezolanos es apropiado por clanes vinculados a Daniel Ortega. Con una particularidad, y explica por qué se aferran al poder, no se los llevan afuera, a Bahamas, a los paraísos fiscales, los tienen ahí, los invierten ahí, en empresas, en bienes raíces, lo que sea. Y cuando entra la crisis en Venezuela, en los últimos 4 años, desde que muere Chávez más o menos, 5 ya creo que son que murió Chávez, esto se empieza a deteriorar. O sea, los beneficios que recibían de Venezuela ya no los reciben y la situación económica empieza a hacer agua por todos los costados. ¿Por qué? Porque una de las características que tuvo el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicaragua, pero también el de Venezuela, es que no hicieron cambios estructurales, ¿verdad? Mejoran la situación económica de la población, pero sin que generar una industria de procesamiento. En fin, esto es una de las características del periodo actual en toda América Latina, ¿verdad? Porque ningún país, vamos a ponerle Perú, crecimiento enorme, Chile, Colombia, no generaron ninguna industria, siguieron exportando commodities. Por supuesto, Brasil, Argentina, Venezuela también. Bolivia no. Bolivia intentó y sigue intentando crear industria. Pero eso ya es una historia que se nos va. Entonces empieza una crisis económica intensa y empieza hace un año, en abril del año pasado, un proceso de movilizaciones muy fuertes, vanguardizado de alguna manera por los estudiantes universitarios, clases medias, y empieza una represión muy fuerte del Estado y de las milicias sandinistas, las milicias del Frente Sandinista. Hay que decir que algunos de los comandantes históricos ya no están, murieron, y que otros se pasaron a la oposición, ¿verdad? Y que sandinistas históricos, Mónica Baltodano, Dora María Téllez, las comandantes, son parte hoy del movimiento feminista. Y que el Frente Sandinista tuvo varias escisiones en este periodo. Y lo que queda, en Nicaragua, más que el sandinismo, lo llaman danielismo, por Daniel Ortega, ¿verdad? Lo que queda es el clan de los Ortega ahí, con un fuerte aparato estatal, con milicias armadas, con un poder muy autoritario y muy represivo. Bueno, los músicos, ¿verdad? Los de Palacagüina, ¿verdad? Se fueron de Nicaragua perseguidos, ¿verdad? En este último año. Y además hicieron canciones, Mejía Godoy y eso, contra el régimen de Ortega. Curiosamente, pese a que el régimen de Ortega es el que más muertos provocó en manifestaciones en la calle, infinitamente más que Venezuela o que Honduras, que también provocó unos cuantos, o Guatemala, nuestro oriental en la OEA, Luis Almagro, no se ha pronunciado sobre Ortega. Bueno, sobre eso te iba a preguntar, Raúl, sobre dos cosas, ¿no? Primero, en esto que vos contabas, esta metamorfosis que hizo Daniel Ortega, ¿dónde estuvo la crítica ahí de la propia izquierda en Nicaragua? ¿No? Y eso por un lado, y después por el otro, la crítica en realidad internacional o el poner centro en Nicaragua, porque está como muy, muy tibia la cosa con en ese sentido, ¿no? Bueno, te diré que en Nicaragua hubo 12 escisiones importantes, por lo menos, del Frente Sandinista, una grande que formó el Movimiento de Renovación Sandinista. O sea que sí hubo polémica fuerte dentro de Nicaragua y sigue habiendo, y hay sandinistas históricos, ya te digo, que están enfrentados radicalmente, ¿verdad? Ramírez, muchos, ¿verdad? Radicalmente enfrentados a Daniel. El sacerdote de Solentiname también, ¿verdad? O sea, históricos sandinistas radicalmente enfrentados. El tema internacional, de la izquierda internacional, bueno, eso es un dolor muy fuerte. O sea, yo creo que hay una deriva hacia el pragmatismo muy fuerte y una falta de autocrítica, ¿verdad? Y uno lo puede ver en todos los países, ¿verdad? Que la derecha lo haga a mí me parece razonable. Pero hay como una cosa decir, bueno, pero si nos autocriticamos perdemos votos o perdemos... Capaz que ganás. Por lo menos mi voto capaz que lo ganás. Entonces, hay una cosa demasiado pragmática, ¿verdad? Por eso digo, yo creo que hay una lectura más oportunista, aún más pragmática, que dice, bueno, sí, sabemos todo esto que hemos mencionado, pero como están los yanquis, encubrimos con el discurso geopolítico una cesión ideológica o ética, si querés. Porque yo, la verdad, no encuentro ningún argumento, ni siquiera el de los Estados Unidos, el de Trump, para justificar el apoyo a Ortega o el silencio. Yo creo que pensemos en lo que era la izquierda, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero hace 30, 40, antes de ser poder, de ser gobierno, era mucho menos pragmática. Yo todavía me sorprendo que hay alguna persona en la izquierda, personalidad, que sigue fiel a su tradición. Yo no soy, lo conozco bastante, no soy amigo ni comparto la línea política de Mariano Arana. Pero en algunos temas centrales, como el dique Maguá, como el tren de UPM, como cuestiones inmobiliarias urbanas, Arana ha dicho cosas bien interesantes. A contrapelo totalmente, ¿no? Pero, ¿por qué no se puede, verdad, ser tener una lectura ética, crítica de lo que yo hago o de lo que mi fuerza hace? Yo creo que eso te mejora. Y sobre todo porque además vienen unas generaciones jóvenes que no vivieron los periodos de la dictadura ni de la transición y que son los que se han movilizado acá con el dique Maguá. Ustedes habrán estado porque estamos cerca o el tren de UPM, o sea, no son los viejos los que nos movilizamos con esas, son los jóvenes. Yo he ido a alguna movilización del dique Maguá y son jóvenes la mayoría, de 35, 40 para abajo. Entonces, frente a ellos, que haya personas de izquierda diciendo con buen humor, con buena onda, ¿no? Porque también hay otros que andan con muy mala onda, las cosas que pasan o que no deben pasar, yo creo que ayuda. Bueno, hay que decir que Mujica en un momento dijo, bueno, Ortega, te tenés que ir. No lo dijo en el momento, pero lo dijo. Eso me parece importante porque es muy evidente, ¿verdad? Cuando Mujica dijo que ya es el momento de que Ortega se retire, me parece razonable. Me parece que habla bien de coherente, él. Coherente, claro. Es coherente, sí, porque además Hay cosas que no se pueden aceptar. La represión con muertos en la calle no se puede aceptar. O sea, para mí es como un límite que un régimen, un gobierno que reprime, que mata, yo, por más que sea yo que esté en ese gobierno, supongamos, tengo que renunciar e irme a mi casa. Por una cuestión evidente, que es que mis valores, y Daniel ha hecho eso, alguna gente de Nicaragua me dice, yo lo comento, no voy a poner nombre, pero gente que, de mi confianza, mira, la represión hoy es peor que cuando estaba Somoza. Tú lo habrás oído, Sofía. Yo no lo repito, ni lo estoy diciendo que sea peor. Y me quedo duro. Pero incluso muchos manifestantes, esto surgió, que había un cántico que ahora no me acuerdo bien cómo era la rima, pero era Ortega y Ortega es igual a Somoza o peor que... Ortega y Somoza son la misma cosa. Ortega y Somoza son la misma cosa, exacto. Sí. Ahora, volviendo... Muy duro, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Fuerte. Que te digan eso. A mí me desarma. Perdón, sí. Lito. No, pensando en Nicaragua mismo, pensando en lo que está sucediendo, que también estuve leyendo que hay como unas turbas que se llaman, es como una especie de equipo militarizado que no es estatal, pero que defiende de forma muy agresiva a Ortega. Y las divisiones que deben haber, o sea, dentro del propio sandinismo hoy en día, ¿se están conformando otros subequipos? ¿En qué está el Frente Sandinista de Liberación Nacional hoy? Bueno, el Frente Sandinista se ha reducido mucho. Es un partido jerárquico, fuertemente dominado desde la cúpula del Estado, ya no del partido, hacia abajo. Y estos grupos que tú decís, turbas, son como grupos paraestatales armados. En un momento se ponían el pañuelo de la juventud sandinista, ¿verdad? O sea, se identificaban como juventud sandinista, y son fieles al orteguismo, ¿verdad? Yo creo que hoy el Frente Sandinista es un partido desacreditado. Ojo, tiene el apoyo de una parte de la población en dos puntos que es necesario reafirmarlos. Uno, parte de los funcionarios estatales, de los funcionarios públicos, ¿verdad? Que reciben su salario, que, ¿no? O sea, y un pequeño sector de personas de los sectores populares que reciben políticas sociales, bonos, ayudas, etc. No sé si eso conforma más o menos del 10% de la población, pero en su conjunto no es una masa significativa, ¿verdad? Pero es un apoyo, puede llenar una plaza, Daniel Ortega y Rosario Murillo, como han hecho. O sea, no tienen cero apoyo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tienen un pequeño apoyo militante en el sentido de que... Activo, tienen interés en que el régimen sobreviva y el régimen los alimenta, claro está. Ahora, en el fondo de esto hay que preguntarse por qué pasan estas cosas. ¿Por qué un régimen como el sandinista, que hizo la revolución... que además fue una revolución distinta a otras, porque no generó una estructura así inmediata, una revolución abierta al cristianismo, a las mujeres, a corrientes de pensamiento nuevas, que no intentó generar una economía estatal, había un amplio sector de economía mixta, porque los países socialistas hicieron toda la economía estatal, acá no, o como hoy Venezuela, que es una economía 80% estatizada. Aquí no, fue una apertura muy interesante, con un debate interesante, que iban intelectuales de todo el mundo, Chomsky entre ellos, a Nicaragua a discutir, como fue en Cuba en los primeros años. ¿Por qué hay un declive, un retroceso a estas posiciones? Yo creo que hay muchas razones, no hay solo una, ¿verdad? Pero creo que ese es un debate necesario, para no incidir nuevamente en lo mismo, para no volver a que el poder socialista o revolucionario termina siendo una cosa autoritaria que no se relegitima, no tiene formas de legitimación más que el discurso propio. Porque uno puede decir, sí, en las elecciones la derecha invierte dinero, entonces gana. Sí, bueno, pero alguna forma de relegitimar el régimen tenés que tener, que no sea la continuidad de los de siempre todo el tiempo, ¿no? Bueno, aquí hay un lío bien interesante para poder conversar. Raúl, te invito a hacer un cortecito para tomar unos mates, respirar un poco, porque has hablado pila. Imagino que tenés la garganta seca, pero me gustaría después de la tanda poder conversar un poquito en dónde pueden estar, tanto en Nicaragua como en el resto de América Latina, las semillas de buena madera que uno pueda llegar a decir, bueno, ahí capaz que falta un largo trecho, pero por ahí puede haber un buen camino para que de alguna manera, por lo menos se estabilice Nicaragua. Y ver desde acá, ¿de qué manera podemos intentar no repetir los mismos errores? Ya han habido en los últimos 20, 30 años una cantidad de gobiernos de izquierda que han llegado al poder y de alguna manera han fracasado o se han tomado del poder y lo han utilizado de mala manera. ¿De qué manera o qué cosas ver claras para no repetir los mismos errores? ¿Te parece? Dale. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Seguimos a puro trazo aquí conversando con Raúl Sivecki a propósito del acontecer de Nicaragua y la región toda. Y nos queríamos adentrar ahora, poder pensar y aprovechar obviamente todo para poder reflexionar e intentar no repetir errores. Como mencionabas al principio, la autocrítica es muy constructiva y nos hace mejores. Entonces, ¿desde qué lado, en qué está Nicaragua hoy como para decir esto ya sucedió? Esto ya lo vimos, esta película ya pasó en tal y cual y otros países. Entonces, ¿de qué manera, qué cosas tenemos que hacer de repente para detectar ciertas cuestiones e intentar no volver a repetirlas? Se me ocurren dos cuestiones. Una tiene que ver con la ética. Yo creo que la política no puede estar separada de la ética. Y la ética son los derechos humanos, la ética es la decencia en la vida pública. La ética es decir la verdad, decir lo que pasa, y si no puedes explicar por qué pasa, igual puedes decirla, aunque no te convenga decir la verdad. ¿Verdad? A veces no te conviene decir la verdad, porque tenés unas ideas, porque tenés un punto de vista, pero yo creo que hay que decirla. Y lo segundo es que yo creo que si de alguien tenemos que aprender hoy es de los movimientos. Y hay dos grandes movimientos hoy en América Latina, que son el de indígenas y el de mujeres. Voy a dejar el de indígenas porque como uruguayo queda siempre un poco lejos, pero si algo tenemos que aprender del movimiento de mujeres hoy, y me imagino que somos feministas, ¿no? Es que, primero, los cambios en la sociedad se producen fundamentalmente en la cotidianeidad, en el vínculo entre personas, ¿verdad? El gran mérito del movimiento de mujeres en 30, 40, 50 años es que han cambiado el mundo, porque han cambiado el mundo, cambiando su lugar en el mundo, como se dice, empoderándose, juntándose con otras, discutiendo, haciendo cosas, creciendo como seres humanos, como mujeres. Después de ese cambio político-cultural, puede venir una ley, un cargo, la creación de un instituto de mujer, o sea, lo que sea. Pero el cambio tiene un orden. Si nosotros invertimos el orden y pensamos que es desde arriba, llegando arriba, como se consolidan las cosas, vamos a estar omitiendo que el poder... Parece mentira que Foucault ya hace cuánto que se murió. El poder... En el 90, pues murió, también ponen en ese entorno, en el 89. 89. Y esto lo escribió hace 50 años. El poder tiene un poder dispersador, desorganizador, corruptor y neutralizador de quienes quieren cambiar. Porque ese es un gran problema del poder. Yo estoy seguro que hay gente que llega a cargos altos con la mayor voluntad de introducir cambios. No llegan porque dicen, ahora gano tanta guita y no tengo una buena jubilación. Alguno puede llegar con esa cabeza, pero muchos llegan con el deseo de hacer lo mejor posible las cosas. Y sin embargo, una vez que estás allí, hacer cambios. Yo puedo hablar de brecha, que tuve algún cargo. Y la inercia tiene un peso. Digo, brecha 30 personas. Imagino una institución estatal o una intendente. Son miles. La inercia, porque además después empieza, ustedes van a facultad o han ido. ¿Quién tiene el poder en facultad? ¿El decano? ¿El conserje? ¿La secretaria? Y alguna con mala onda y otras con muy buena onda, pero son instancias mediatizadoras que terminan cercenando o limando la capacidad de cambio que vos tengas. Porque no te podés pasar por encima de todo eso. Entonces, esto es un tema que no sé cómo se resuelve. Pero sí sé que las mujeres y los indígenas han cambiado su lugar en el mundo en una organizándose, juntándose con otras, haciendo mil cosas que no pasan por la política necesariamente, haciendo yoga o haciendo teatro o haciendo mil cosas y empapando todo lo que hay alrededor de ellas de esa otra cosa que traen las mujeres. Inclusive un movimiento feminista que tiene dentro de sí muchos otros, ¿no? Movimientos, claro, que se encuentran opuestos. Claro, hay desde la gente más institucional hasta la gente más basista, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, se juntan, hacen cosas, 8 de marzo, ni una menos, y después siguen cada una haciendo lo suyo. Porque la gran marcha del 8 de marzo no es lo que cambia. Lo que cambia es todo lo que pasa los 365 días del año. ¿Y en qué? Bueno, hay un grupito que hace tal cosa y otro que hace tal otra. Hay otras mujeres mayores que se juntan a coser o a tejer y de las más diversas edades y sectores sociales y se juntan. Y a lo largo de mucho tiempo, son muchos años, una sociedad tan conservadora como la nuestra han ido abriendo grietas y espacios y espacios y espacios y espacios. Y entonces eso no retrocede. Tú te das cuenta que está en un lugar el movimiento, la situación de las mujeres, que los hombres lo pensamos dos veces antes de tener una actitud un poco así. A ver, yo considero que todos los varones, en algún momento de nuestras vidas, hemos cometido algún acto de acoso. Una cosa es que seas acosador y otra cosa es que seas... algún acoso hemos hecho. Bueno, entonces, como no te vas a suicidar, bueno, hablemos, escucho. Ah, sí. Y lo que antes era lo normal, hoy te lo juzgan como acoso y está muy bien. Te marcan la cancha. Todo eso fue un largo proceso, un larguísimo proceso, de muy diversos tipos, ¿verdad? Político, social, cultural, mucho lo cultural en la vida cotidiana. Gente que no le... Yo siempre me burlo de los amigos y amigas. Esta mujer que tiene ese discurso, esa práctica feminista, no se identifica como feminista. Ni siquiera sabe quién es Simone de Beauvoir. ni Nancy Fraser. O sea, no saben, y está muy bien. Lo que pasa es que es una cuestión de dignidad. Entonces, yo creo que es por ahí. Que es por ahí. Entonces... Entonces, Nicaragua. No, bueno, porque creo que ya nos quedan unos minutos, pero para... Entonces, ¿no es posible? ¿Te consideras un descreído? No. ¿Un gobierno de izquierda, o que se haga llamar de izquierda, pueda generar o introducir buenos cambios en una... Puede sociedad? Y debe, y a veces pasa, ¿verdad? Pero yo creo que... Es la barca, ¿no? Vos tenés una barquita que navega y si el viento viene a favor, buen gobierno, vas a navegar más rápido. Si el viento viene en contra, seguirás navegando, pero ya con dificultades. Entonces, el sujeto de los cambios son la gente común, organizada o no organizada, que hace cosas. El gobierno puede favorecer o no. Yo siempre digo, si Tabaré Vázquez hubiera hecho en el 2005 el decreto de no fumar, si lo hubiera hecho 20 años antes, no hubiera, porque ya la gente estaba dejando de fumar, llegó en un momento adecuado. Cambios en la educación, por ejemplo, son muy difíciles. El mejor ministro de educación no resuelve el problema educativo, que requiere involucramiento de los padres, una sociedad que tenga un proyecto para esos pibes y que vayan a trabajar algo interesante, no un supermercado, ¿verdad? sea, hay así. O sea, en educación podríamos hablar horas, ¿verdad? Pero la educación no la resuelven, no es lo que pasa en el aula la educación, ¿verdad? Entonces, eso es una pequeña parte que ayuda o no. Pero si los padres no se involucran, que no se involucran, los dejan ahí, donde los que tienen plata, uno de más plata, los que no, ¿verdad? Pero si los padres no se involucran, no hay cambio educativo. Si la sociedad no se involucra, la sociedad no cambia. Si pensamos que va a ser el presidente que nos va a cambiar las cosas, estamos en el horno. Aunque sea yo el presidente. O vos, Lito, o vos, Sofía. ¿Verdad? O sea, no, porque no depende de eso. Depende de variables mucho más complejas y más ricas. Raúl, qué lata muchas que gracias. Les dado, Ay, ay, ay. Raúl, muchas gracias. Se fue volando el programa charlando contigo. Antes que obviamente agradecerte, pero tenés por acá, trajiste de regalo acá a la radio un par de libros, uno que se llama Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias. Desde lo Alter, acaban de publicar Alter, sí. Está calentito. Calentito. Bien, me encanta. Y este otro que se llama Los Desbordes desde abajo, 1968 en América Latina. Este es editado por Sur. Sur. Los amigos de Sur, a quienes les mandamos un gran abrazo. ¿Cómo hace un ser humano de a pie para poder hacerse de estos libros? No me pregunte. ¿Es posible? Yo sé escribirlos, distribuirlos no sé. Bien, bueno, lo vamos a tener en la biblioteca de acá de Radio Pedal para que quien se quiera arrimar a leerlo. Y aparte van a estar firmados por el propio Raúl Sivecki. ¡Qué nivel! Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ustedes, Lito, a vos, Sofía. Bueno. Un gusto estar aquí. Bueno, gusto nuestro. Prontito te vamos a tener, te vamos a estar invitando de vuelta. Bueno. Cuando vuelvas de tus viajes, cuando te encontremos en Montevideo. En julio. Perfecto. Bueno, con mucho frío acá, con un matecito bien calentito, te vamos a estar recibiendo. Un enorme abrazo. Vamos arriba. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.